Bienvenidos al séptimo episodio de la segunda temporada del podcast de Comicverso. Está con ustedes Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues sí, listos para una nueva entrega de este podcast, a ver qué tal nos va en esta ocasión. Por fin. Sí, este como que se estaba haciendo del rogar, ¿verdad? Después de ese intento de hacer dos seguidos por la Comic-Con. No, hicimos dos seguidos por la Comic-Con, pero nos falló el tercero. Sí. Bueno, no importa. Tenemos, afortunadamente con esto de demorarnos un poquito más, tenemos algunas noticias por ahí. Lo primero con lo que quería partir era con una otra fe de rata más, en este caso, que cuando estábamos hablando del Judge Dredd, el juez Dredd de la semana, en el episodio anterior, dije que tenía que haberlo publicado 5 o Dark Horse, y obviamente eso no tiene sentido. La editorial de la que quería, a la que quería referirme era Norma Editorial, que también es española. Así que alguna de esas habrá sido, la verdad no la averigué, entre tanto que eso hubiese complementado la corrección, pero por lo menos ya aclaramos algo de eso. ¿Viste alguna noticia esta semana, Alberto? Pues creo que no hay muchas noticias, ¿no? Como que pareciera ser que después de las convenciones las empresas decían, ok, ya acabamos con anuncios y no se dio mucho, ¿no? Hubo por ahí algunas notitas aisladas. Al parecer por ahí hay una controversia ahora que se anunció que Thanos iba a ser parte importante del universo Marvel. Por ahí una serie previamente anunciada de Jim Starlin, parece ser que se canceló, ¿no? Era una serie, pero no era de Jim Starlin. Jim Starlin, dicen que se rumora que está en proceso de probablemente demandar a Marvel. Y sí, una miniserie que se había anunciado con Thanos, Son of Titan, fue cancelada. Y Stephen Walker contestó en Twitter que finalmente habían sido problemas de agenda simplemente, no había ninguna conspiración detrás de eso. Y bueno, sigue todo como si nada, pero es llamativo que después de anunciarse con bombo y platillo a propósito de la película de los Avengers, terminara cancelándose. Se apresuraron en hacer el anuncio. Sí, más bien ahí yo creo que en todo caso coincidió, ¿no? Que empezaron los rumores de esta demanda de Starlin y que de repente se anunciara la cancelación de una serie donde aparecía Thanos. Probablemente no haya mucho detrás, pero pues son la clase de cosas que no dejan de extrañar, ¿no? Son una demasiada coincidencia como para dejarlo pasar. Sí. Bueno, lo de Jim Starlin no ha dicho nada propiamente tal, pero hay gente que lo sospecha o que ha lanzado el rumor a propósito de que él dijera que no lo invitaron a ninguna de las películas de Marvel en la cual han utilizado conceptos suyos. Y además, en el caso de Thanos no recibió ningún tipo de compensación económica por el uso del personaje. Sí, que es algo que no es tan extraño, ¿no? Y en el caso particular de Thanos creo que no tendrá mucho pie como para intentar remandar cuando públicamente ha dicho muchas veces que todos los conceptos, tanto visuales como a nivel desarrollo del personaje, fueron en buena parte basados en la obra de Jack Kirby y especialmente en Darkseid. Entonces, no sé, pero no tengo la impresión de que si decide demandar en busca de una compensación económica le va a ir muy bien. Pero eso, hay tanto copión por ahí, si fuera por eso DC no podría solicitar el copyright de Blue Beetle de Jaime Reyes. Ah, no, a lo que me refiero es a que él lo que quiere alegar es que se le reconozca legalmente como el creador y reciba una compensación económica por eso. El problema es que él mismo muchas veces ha dicho que lo que hizo fue hacer su propia versión de Darkseid. Es a lo que me refiero, que él mismo está sentando un precedente para decir que su trabajo no es original. A diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Como puede ser el caso de Mark Wolfman o Gary Friedrich. Ya, sí, pero en este caso lo único que él quiere hacer significar es que no se trataría de una invención hecha bajo las reglas de Work for Hire, al ser una invención que él realizó, sea copia de lo que sea, aunque no sea original, realizó fuera de los mandatos editoriales de Marvel. Sí, no tiene mucho que ver, pero pues en fin, habrá que ver, ¿no? Digo, el caso más famoso en que llevó una editorial con el material listo y de todos modos no hubo forma de que retuviera los controles de esto, pues es el caso más famoso de Superman, ¿no? Habrá que recordar que Siegel y Schuster ya llegaron con toda la primera historia que eventualmente se publicó como Action Comics número 1, ya la tenían terminada, ya la habían ofrecido otras editoriales antes de llegar a DC, y esto no impidió que en la firma de contratos la editorial se hiciera con los derechos del personaje, y ese es un asunto legal que a la fecha no se ha resuelto. Claro, pero en el caso justamente de Superman, el hecho de que no haya sido una creación World for Hire es lo que facilitó que los herederos de Siegel pudieran solicitar recuperar los derechos del personaje, que eso todavía está en litigio, pero en primera instancia es un juicio que ganaron y que todavía está en disputa, y en el caso de Schuster no se da porque los herederos de Schuster volvieron a vender los derechos a cambio de no volver a litigar los derechos del personaje con DC, y eso es un dinero que han estado recibiendo por muchos años. Entonces eso es lo que les impide participar, y bueno, actualmente la estrategia jurídica de DC es disputar la aptitud legal del abogado de los Siegel, que es de Toberoff. Sí, es un caso ahí complejo, sobre todo por la cantidad de años que han pasado, ¿no? Viene con el tema, el mismo problema de la disputa con Gary Friedrich, en la cual él sostenía que el personaje lo había creado antes, y existen antecedentes de que no fue así, además que no es una creación únicamente de él. En el caso de Starling, él incluso publicó una imagen de Thanos anterior a la fecha en la cual el personaje fue finalmente publicado por Marvel, incluso anterior a la fecha en la cual él empezó a trabajar para la compañía. Entonces se especula que parte de la intención de eso sería tal vez demandar a Marvel, aunque demandar a Disney, la verdad, es, por más que se tenga razón, es una cosa difícil de hacer. Como que aún a pesar de que tenga argumentos que puedan sonar razonables, uno no se imagina que sus abogados puedan trabajar contra la maquinaria legal de Disney, y sobre todo que pueda poner al juez de su parte, ¿no? Entonces, sí se antoja difícil que pueda tener una resolución favorable, pero pues habrá que esperar a ver, uno, si es cierto que piensa demandar a la compañía, y dos, en todo caso, qué tan largo se vuelve el proceso y si eventualmente consigue algo, que en ese caso imagino que lo que él busca no es tanto ganar en la corte, sino crear el suficiente escándalo como para llegar a un acuerdo afuera, ¿no? Que es lo que creo que sería más fácil de conseguir que ganar en la corte. Ya, mira, la información que busqué, la miniserie que había anunciado Marvel, que finalmente canceló, era escrita por Joe Kittinch, que ha trabajado en Image, y Richard Ellison, que no lo conozco. Y lo que había anunciado de Jim Starlin son reimpresiones de cómics viejos. Thanos de Final Threat, que es un unitario con una reimpresión del anual de los Avengers número 7 de 1967 y el anual de Marvel 2-in-1 número 2. Y Thanos Quest, que es también una reimpresión de un cómic que dibujó Ron Lim de 1990. Esto es probablemente... yo no leía Marvel en esa época, pero tiene que ser entre medio de estas sagas cósmicas que fueron el Guantelete del Infinito, la Cruzada del Infinito, etcétera. De hecho es antes, es la primera historia que mencionas, que está en el Marvel 2-in-1 y el anual. Esa es una historia de dos partes que acá en México las publicó Novedades. Bueno, Novedades publicó la segunda parte solamente, el Marvel 2-in-1, que aparecía como historia complementaria en el título del Hombre Araña que apareció por acá, que básicamente era The Amazing Spider-Man en la primera parte y un número de Marvel 2-in-1. Es la historia donde originalmente matan a Adam Warlock. Aquí apareció publicada solamente la segunda parte, que es donde se entiende un poquito de lo que es el personaje de Thanos y lo que busca. Y la otra que mencionas de Thanos Quest, básicamente es donde él empieza a juntar las gemas, y se puede decir que es algo así como el prólogo a Infinity Gauntlet. Ya, bueno, eso es lo que se sabe en este caso de Thanos por ahora. Como se dice, es llamativo el tema de la cancelación, porque el anuncio se hizo a la cola de una película tan exitosa como los Avengers, así que cabe pensar que hay algo raro ahí, pero puede ser que Walker esté diciendo la verdad. Aunque yo, dada la opción, siempre prefiero la teoría de conspiración antes que la declaración oficial. Además, como que siempre uno como fan decide tomar el lado del creador en lugar de pensar en la corporación, ¿no? Eso uno esperaría, pero hay muchos fans que prefieren el lado de la corporación. Oh, sí. Sí, de repente ha pasado que me llamó la atención, sobre todo cuando discutíamos lo de Before Watchmen, ¿no? La cantidad de fans que de repente le dieron la razón a DC y fue lo que provocó que hubiera discusiones en medio. Sí, es extraño, pero pues, en fin. ¿Tienes alguna otra nota que creas que vale la pena comentar? Bueno, tenemos el hecho de recordando nuevamente el ataque en el cine en Aurora, en Colorado. Uno de los coletazos que tiene esta noticia, ya habíamos dicho, por ejemplo, la suspensión de Batman Incorporated número 3, que finalmente igual llegó a algunas comiquerías y aparecieron los scans, a pesar de que DC postergó la publicación hasta fines de este mes. Otra consecuencia es el hecho de que se va a alterar la animación de un proyecto nuevo que está realizando Cartoon Network, que es Beware the Batman, en el cual, por decisión del productor ejecutivo, que es Sam Register, se van a modificar las armas que utilizan los villanos de la serie para que parezcan más de ciencia ficción, al estilo de Batman Beyond, y no parezcan armas reales. Lo cual creo que con el tiempo que va a pasar de aquí hasta que se lance la serie es una medida un tanto innecesaria, pero en fin, si fuera una decisión hecha al principio de la serie y no como consecuencia de este ataque, uno no pensaría absolutamente nada del tema, pero es curioso, curioso, es una sensibilidad tal vez como con la idea de anunciarlo como una forma de ver la preocupación de Warner respecto de las víctimas, aunque la verdad es que Warner creo que aquí no tiene responsabilidad alguna. Sí, no, y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Desde que los cómics son mayormente publicados como por subsidiarias de alguna transnacional o una empresa conglomerado grande, el aparato legal termina provocando cosas muy extrañas, ¿no? Recuerdo que la vez anterior creo que sí comentamos sobre que incluso hay otra película en la que había una balacera en un teatro y la película ya fue regresada al cuarto de edición para ver si eliminan esa escena o la editan de alguna manera. Entonces, creo que a veces sí es algo muy de la cultura en los Estados Unidos, ¿no? El tratar de conservar una imagen pública que vaya de acuerdo a la impresión, a la imagen pública que tiene la empresa, ¿no? Entonces, el pensar en poner una balacera en un teatro después de que hubo un atentado en un cine es algo que no les gusta, ¿no? Recordamos cuando las Torres Gemelas, la cantidad de cosas que fueron alteradas y editadas para evitar, según ellos, herir sensibilidad. Creo que es algo que hemos comentado antes, ¿no? De repente esa tendencia a tratar de no herir sensibilidades y tomar reacciones equivocadas, creo que este es un caso más de lo mismo, ¿no? Es un incidente aislado que es bastante trágico, pero es una reacción exagerada el tratar de alterar todas las cosas para hacer de cuenta como que nunca pasó. Sí, recuerdo a propósito de lo de las Torres Gemelas que una de las posibilidades que se barajó nuevamente de parte de Warner, me parece, fue editar Friends, las ediciones en DVD y las exhibiciones de repeticiones de capítulos para sacar las Torres Gemelas del fondo de Nueva York. Y Sí. eso finalmente no se hizo, pero fue llamativo que se pensara, por lo menos en hacerlo, porque bueno, esa serie empezó, me parece que el año 94, así que habrían sido al menos 6 temporadas donde las imágenes de continuidad habrían tenido que ser editadas para sacar las Torres Gemelas del fondo de la ciudad. Sí, y esto de dónde provoca hasta cuestiones ahí medio extrañas, ¿no? Yo tengo ahí una anécdota medio bizarra al respecto. Y un poco después del atentado en las Torres, algún amigo se había comprado la película original de los Muppets, de Muppets Take Manhattan, y curiosamente en la pantalla del menú, la imagen que está de fondo es una vista del skyline de Nueva York desde la bahía. Entonces lo que es más notorio son la Estatua de la Libertad y las Torres Gemelas. Un par de años más tarde descubrimos que en las nuevas ediciones de la película ya se cambió esa imagen y hay una en donde no están las torres. Entonces la persona que tenía esta versión la puso en un sitio de subastas en internet, tratando de venderla más cara porque en su versión de la película aparecían en el fondo las Torres Gemelas, lo cual también se me hace una soberana estupidez. Bueno, lo que quiere coleccionar la gente, la verdad es que sorprende cosa de los programas de anticuarios y ver la cantidad de dinero que se pagan por algunas cosas o por algunos cómics. Hablando de lo cual, llegamos a la última noticia que me llamó la atención en este caso, que fue el remate de arte original de Todd McFarlane de cuando se puede decir colaboró, bueno, por lo menos dibujó Spider-Man. Está Pues bien. en algún momento hasta lo escribió. Bueno, él dice que escribía, no estoy muy seguro. Bueno, sí. Yo coleccioné esas revistas cuando las publicó, creo que Editorial Columba en Argentina. Y algo que me llamó la atención es que todas tenían, lo encontré interesante en ese momento, pero luego creo que no lo es tanto. Que para las cinco primeras páginas utilizaba el mismo diseño de página, que ahora no lo recuerdo bien, pero era exactamente las mismas viñetas con distintos dibujos. Era un splash page en las páginas 2 y 3, y hasta la página 5 era exactamente la misma secuencia, y eso creo que lo hizo por los primeros 5 o 6 números, todo lo que es la historia de Tormento. Sí, la recuerdo. No con muy buenas impresiones al respecto, pero la recuerdo. Claro, en este caso la portada de esa historia que fue Spider-Man número 1, creo que de 1988, 1989, se vendió, el arte original se remató por Heritage por $358.500. Y uno diría ya, wow, porque eso está bastante cerca del récord que tenía Arte de Cómic, que es un splash page de Dark Knight Returns de Frank Miller entintado por Klaus Janson, que se vendió por $448.125. Sin embargo, un par de días después se vendió la portada de Amazing Spider-Man 328, también por Todd McFarlane, por $675.250. 657.000. 657.000, bueno, di vuelta ahí un par de. 250, que le estabas asignando $18.000 más, que creo que para esas alturas da lo mismo, ¿no? Sí, no se nota mucho. Y, wow. Esa es una portada bastante feíta en donde aparece Hulk peleando con Spider-Man. Me llamó la atención. Pensaría, si vas a pagar arte de McFarlane, debieras pagar la portada que ha hecho como 40 veces, que es la de Spider-Man número 1. Sin embargo, no, es Amazing Spider-Man 328 la que se vendió por más dinero y es muchísimo, muchísima plata. Sí, bueno, dices que es una portada bastante feita, pues en general las portadas de McFarlane a mí nunca me parecieron buenas, ¿sí? En este caso me imagino que se juntan varios detallitos, ¿no? Que es, esto ocurre, si no mal recuerdo, durante Actos de Venganza, y es cuando Spider-Man tiene los poderes del Capitán Cósmico, entonces me imagino que es un poquito ¿El eso. Capitán Cósmico? ¿Cuál es el Sí, Capitán una... Cósmico? Se supone que es una entidad cósmica que de repente aparece y ocupa el cuerpo de algún héroe para convertirlo en su campeón de manera temporal. Entonces, cuando empiezan Actos de Venganza, esta entidad ocupa al Hombre Araña y entonces por eso puedes verlo en la portada golpeando a Hulk. De hecho, durante la historia manda a Hulk a la estratosfera. No, no, no, no sé si la hayas leído. No, no, para nada. No, Y no leí Spider-Man en esa época. un número antes pelea con Gavitrón y también lo humilla en la pelea por el poder que tiene. Básicamente es tan poderoso como si fuera un heraldo de Galactus. Entonces, Suena como cómic de Jeff Loeb. Me recuerda curiosamente, al eso es inicio de Richter. Hulk. Al inicio de Hulk, del No, Hulk eso es rojo, Richter. donde Hulk va uno por uno pegándole a los héroes más poderosos de Marvel para demostrar que es el más fuerte que hay. No, bueno, en esta época era el Hulk gris, que era la versión gris y no tan poderosa de Hulk. Pero sí es cuando Spider-Man tiene algunos poderes adicionales. Entonces, por la época, no lo tengo tan presente, pero por la época debe ser el escritor de la serie David Michelinie. Entonces, no lo puedo saber, pero es casi seguro por la época y que estuviera McFarlane como ilustrador regular de la serie, debe ser David Michelinie. Y tal vez también el otro atractivo que pueda tener la portada es que el primer proyecto de alto perfil que tuvo McFarlane a trabajar en Marvel fue dibujando algunos números de Incredible Hulk. Entonces me imagino que ese es el atractivo que tenía esta portada en particular, ¿no? Tener a McFarlane dibujando en una portada las dos propiedades más importantes en las que trabajó para Marvel. Es la única impresión que tengo porque si sí, la portada realmente no es atractiva. Bueno, en el caso del arte no importa mucho si te gusta o no, sino en cuánto la puedes revender o a futuro en este caso, creo. De hecho, hay que recordar que estas dos portadas pertenecían a la misma persona, ¿no? Era el dueño de una tienda en Nueva York. No estoy muy seguro el nombre, pero era alguien que tenía una colección de arte original de McFarlane bastante grande y vendió algunas piezas. Sí, justamente, y por bastante dinero, así que McFarlane debe estar pensando que eso le habría ayudado a financiar los pagos que le hizo al beisbolista. Cuando las famosas pelotas de McFarlane. Algo así. Esa demanda que lo llevó a la quiebra finalmente. Aunque todavía patalean sus empresas. Sí, bueno, y también hay que recordar que sin cuestiones de gastos y ya que hablamos hace un rato de demandas, todavía está pendiente la resolución final del caso de Neil Gaiman en su contra, ¿no? Que igual los jueces le dieron la razón a Neil Gaiman, pero en el periodo de apelaciones sigue el proyecto un poquito ahí estancado de finalmente devolver los derechos de Miracleman. Ya. No sabía nada de eso. He visto actualizaciones últimamente. Bueno, el que más informa de este tipo de cosas es Daniel Best. O de Daniel Best, con su blog O Danny Boy. Y se ha dedicado a otro tipo de cosas últimamente. Corresponde a una colección acumulada por el fundador de la Wizard, Gareth Seamus. Sí, me parece el papá de Gareth Seamus, Martin Seamus. Es lo que te iba a decir, que creía que el dueño de la tienda era su padre. Sí, efectivamente. De hecho, si no marco, Gareth Seamus es muy amigo de McFarlane, entonces probablemente así pero, fue como... Pero aquí final, no se están refiriendo en el fondo a la revista Wizard. ¿A cuál revista? ¿De qué estás hablando? Ya no existe. Pero en esa época existía. De hecho, era bastante popular. Pues sí, y habría que recordar que sus portadas de aniversario siempre las hacía McFarlane, ¿no? Si no me acuerdo, las portadas del número 1, del 25, del 50 y del 75 son variaciones de la portada del Spider-Man número 1. Sí. Bueno, Spider-Man número 1 es una portada que McFarlane ha hecho muchas veces. La hizo por lo menos dos veces. Lo recuerdo con el traje original de Spider-Man, con el traje negro. Luego en Spawn la hizo al menos dos veces. Y creo que lo ha hecho varias veces más. De hecho, es un poco narcisista porque los únicos homenajes que ha habido a esa portada, bueno, no son los únicos, pero la mayoría se lo ha hecho él mismo. Y creo que Eric Larsen por ahí también lo hizo alguna vez, pero pues bueno, Eric Larsen siempre ha tratado de imitar a McFarlane, entonces tampoco es como para sorprender a nadie. Bueno, eso fue impresionante. Así que si no les impresiona la carrera de McFarlane, que de todas maneras es importante, les debieran impresionar estos números: $358,500, $657,250. Muchísima plata. Aunque sí, duele la cabeza intentando hacer conversiones. Bueno, es bastante fácil en dinero chileno, pero en fin. Creo que eso es todo lo que tenemos de noticias. Sin duda que hay otras noticias importantes, pero por lo menos esas fueron las más llamativas. Ya no le podemos ganar a los sitios de noticias a través de un podcast, así que les recomendamos que los visiten. Y por supuesto, lo que nos vaya llamando la atención, trataremos de reproducirlo luego en el blog. A todo esto, bueno, lo que nos quedaría en este caso es comentar algunos cómics. En este episodio queremos comentar también The Dark Knight Rises, el Batman, el Caballero de la Noche Asciende, y eso lo haremos al final del podcast. Así que una vez que terminemos el comentario de cómics, si no quieren saber todavía de la película porque la vamos a comentar con spoilers, lo apagan y no sintonizan en dos semanas más, pero en caso de que no sea así y quieran discutir un poco más la historia, pueden escuchar la discusión que tengamos. Bueno, Alberto, ¿qué cómic leíste esta semana como para comentar? De lo que más me llamó la atención, por eso eran algunas series nuevas que incluso se ponen presencias en el blog, pero a mí lo que me llamó la atención fue una novela gráfica parecida bajo el sello de Top Shelf, que es The Underwater Welder, que es algo así como el soldador submarino, ¿no? Que es una historia de Jeff Lemire, a quien probablemente la mayoría de la gente ubique por lo que ha hecho en últimas fechas en DC Comics. Y es una historia con un tono un poquito extraño, ¿no? Es él mencionaba cuando se anunció el proyecto que quería tomar un poquito del ambiente que tenían las historias de Twilight Zone, la dimensión desconocida, y me parece que lo logra bastante bien, ¿no? La historia sigue a Jack Joseph, quien trabaja soldando piezas bajo el mar en una plataforma petrolera en Nueva Escocia, que es en Canadá, y juega un poquito con la idea de esta persona que trabaja bajo el mar, siempre bajo alta presión, y juega un poquito con la idea de cómo juega él con la presión física y en cambio se siente completamente oprimido por la presión psicológica de que está a punto de convertirse en padre. No sé si tuviste oportunidad de leer la historia, pero me parece que es un un cómic que no se parece a otras cosas que encontramos en el mercado en tiempos recientes, porque tiene un, como menciono, intenta hacer un homenaje a las historias como lo que ven Dimensión Desconocida, a la vez que mantiene el mismo ambiente de las cosas que Lemire solía hacer para Vértigo, incluso un poco lo que hemos visto en Animal Man, ¿no? Juega un poquito con la sensibilidad adulta de la historia. El arte, yo sé que es algo que a mucha gente no le agrada, el trabajo de Lemire como artista gráfico. En lo particular me parece que le sienta muy bien a la historia, y creo que sería una recomendación bastante interesante para quienes de repente se aburren de ver lo mismo cada semana en los stands y tiendas de cómics. Sí, pude leerle, también me llamó la atención el arte. Bueno, el arte de Jeff Lemire ya lo han podido ver en series como Sweet Tooth, y también tiene otros antecedentes como es el caso de Essex County o Lost Dogs, que son otros proyectos que ha realizado con anterioridad y en los cuales han podido ver el arte. Él es obviamente un tipo que no se desgasta mucho en el preciosismo de la página. Ahora, a la vez es muy efectivo en contar la historia en la forma en la que hace el diseño de página para contar la historia. Tal vez las imágenes no sean bonitas, pero sí transmite muy bien, principalmente la melancolía de las historias de Jeff Lemire, que la verdad creo que si no dibujara cómics no habría llegado a los 30 años, porque tiene un aire de suicidio su historia, un aire tan deprimente que cuesta... ¿Hasta qué punto llega que no ha podido exorcizar todavía esos sentimientos? Yo más que deprimente lo encuentro opresivo, ¿no? Como que tiene un aire de melancolía casi todo su trabajo. Y es algo curioso, ¿no? Porque generalmente cuando la gente piensa que hablas de algo deprimente o melancólico, la gente piensa en cosas oscuras, y curiosamente el arte de Lemire no es oscuro, ¿no? Es alguien que no abusa del negro. Tiene un trazo muy suelto. Hay a quienes sé que no les gusta porque les parece como que el arte no estuviese terminado. Hay momentos en los que sus fondos, por ejemplo, parecen como si fueran bocetos simplemente, ¿no? Como si estuviera sketcheando en lugar de dibujando tal cual. Había que comentar, esta novela gráfica fue publicada en blanco y negro, pero algunas de las ilustraciones están realizadas con una técnica que se conoce como aguada, que sería equivalente a una acuarela en negro, donde disuelve un poquito la tinta para crear efectos, y el resultado es como si fuese una acuarela en blanco y negro, ¿no? Da tonos de gris bastante diluidos. El arte, como menciono, no es muy suelto. Exactamente. El arte, insisto, es engañosamente simple, pero como mencionas, es muy efectivo para contar historias. Él no tiene diseños de página extravagantes. Hay páginas que, por ejemplo, para presentarte un fondo donde está ocurriendo la acción, te dibuja una página completa con un paisaje, pero sin meterle mucho a los detalles, y el resto de sus páginas son los grids cuadrados, ¿no? Hay páginas que están hechas a base de tres o cuatro paneles horizontales simplemente, o de repente ya incluso hacer la cuadrícula tradicional de seis o nueve cuadros, pero algo que es innegable es la capacidad que tiene contarte una historia con imágenes, ¿no? Puedes seguir la acción de lo que está ocurriendo simplemente observando el arte en los paneles, que es algo que en estos días se agradece, porque hay muchos artistas que prefieren hacer diseños extravagantes en busca de tener originales que vender a buen precio, y Lemire es evidente que eso es lo último que pasa por su cabeza cuando hace una historia. Es un artista preocupado por contar historias gráficamente, y no tanto porque sus páginas se vean bonitas. Entonces me parece que es una recomendación que al menos yo la haría para toda aquella gente que de repente se queja de que todos los cómics son iguales o de que ya basta de superhéroes. Esta sería una de las cosas que recomendaría que le echen un vistazo. Sí, bueno, yo creo que para la gente que haya sido o que esté a punto de ser padre, probablemente esta historia le va a tocar más cerca de la casa, porque es eso, es la ansiedad de la paternidad asociada a un trauma infantil y a la pérdida del padre, y al hecho que teme todo el mundo, que es transformarse en el propio padre, que es algo que finalmente todos empezamos a hacer hasta cierto punto, porque, bueno, como todas las personas, los padres tienen cosas buenas y cosas malas, también las tienen los hijos, y uno a veces se concentra en las cosas, en los defectos que separan a las personas, y a veces no ve las virtudes. Y en este caso, hay un trauma infantil que tiene el protagonista que resurge a propósito de la inminente nacida de su hijo, y ese trauma está asociado con una actividad infantil que suele ser muy feliz para los niños. En este caso se trata de la noche de brujas para los norteamericanos, o que podría ser la Navidad, que es más universal, pero en este caso es la pérdida del padre que desapareció en el día de la noche de brujas, y que el hijo finalmente es un trauma que nunca ha logrado superar, y que por lo tanto busca estar lejos de la gente, porque no le gusta celebrar la noche de brujas. Él un poco ha racionalizado esta pérdida, haciendo culpando a la fiesta de frívola, de tonta, pero en el fondo es este trauma que nunca ha logrado superar y que resurge en su vida una vez que está a punto de ser padre, y que se acerca la fecha también del aniversario de la muerte de su propio padre. Así que no es una historia para alegrarse, pero es una historia que se lee bastante rápido, es muy muy interesante. Yo no tengo tanta experiencia con la dimensión desconocida como para hacerlo en ese sentido, y no creo que sea tan necesario esa alusión que marca tanto Damon No. Lindelof cuando hace la introducción, pero es eso, es ese sentimiento, esa ansiedad de la paternidad y cómo se relaciona con ese trauma de infancia. Sí, lo de Lindelof es, yo creo que haciendo referencia, no. El problema aquí es que la gente, cuando oye Dimensión Desconocida, creo que asocia un poquito más las series hechas en décadas recientes, ¿no? La de los 80s y la de principios de este siglo. Y creo que Lindelof más bien se refería a la serie original de Rod Serling, más por el hecho de que la serie contaba historias muy humanas y las ponían en el entorno de algo diferente, que en este caso es al incluir su trabajo en una profesión tan inusual como lo es el dedicarse a hacer soldadura debajo del mar. Creo que es lo que le da un toque diferente a la historia. Creo que es por ese lado de la comparación de Lindelof. Aparte de ese ambiente melancólico que sí se sentía en muchas de aquellas historias, creo que ese es el lado por el que. No solo Lindelof, él es el que en los varios lo pone, pero incluso Lemire en algún momento mencionó que era algo con lo que él había crecido a la hora de contar historias. Entonces, es un poquito. De más comentarlo como referencia, pero yo una vez que vi que tanto la madre como lo dijeron, sí entiendo que venía la alusión, pero en cuanto a sensibilidad del contenido de la historia, creo que es algo más como lo que uno esperaría encontrar en un título de Vértigo, que es algo que la mayoría de la gente puede ubicar. Lo que mencionabas de la paternidad y lo que representa, creo que en el caso de los lectores de cómics es curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que asocia el seguir leyendo cómics como adulto a como una variante del síndrome de Peter Pan, ¿no? Que es aferrarte a tu infancia. Entonces, me parece que eso es algo que hace que esa historia también vaya a resonar bastante entre los lectores de cómic, porque es alguien que de repente se encuentra forzado a enfrentar que definitivamente ya no es un niño y que está ocupando el papel del padre, ¿no? Y lo que mencionas de enfrentar el trauma de haber perdido al suyo en circunstancias extrañas, y el miedo que tiene de que en algún momento él pudiera faltarle a su hijo. Entonces, la historia creo que funciona en varios niveles, y definitivamente es una recomendación que yo hago de manera abierta. Sí, está toda esa. Bueno, se siente, se lee como una historia muy personal en la cual Emir transmite emociones bien, bien fuertes, y como tú dices, lo hace con una paleta muy simple. A mí, las escenas que más me gustaron y que son la base para que funcione la historia es el aislamiento en el que está el personaje en las profundidades del mar, y la simplicidad con la cual Emir transmite esas escenas. Un negro que se va aclarando hacia el centro del personaje, y bueno, todo el resto de oscuridad, y cómo resurgen los traumas. Así que sí, yo me uno a la recomendación. Definitivamente la revista es muy interesante. tiene un valor de $20 y pueden encontrarla en sitios como Amazon o Book Depository. Probablemente podrían encargarla con algunos de con alguna tienda de cómics. Está, recuerden que la revista la publicó en este caso Top Shelf, así que pueden buscarla a futuro también con a través del catálogo Previews. Definitivamente una buena recomendación en este caso. Sí, ¿tú tienes algo más que quisieras comentar de estos últimos días? Sí, de hecho terminó la publicación de la serie Razzle de o Razzle de Jeff Smith, el creador de Bone. Y la verdad es que la revista es muy muy entretenida. Es una historia de ciencia ficción con una ficción muy cercana a hechos históricos, que está basado en los trabajos del científico loco Nikola Tesla, algunas de cuyas creaciones han poblado la imaginería de la ciencia ficción por todo el siglo XX. De hecho, todas estas bobinas de Tesla que conocemos, que se ven en Frankenstein y en un montón de películas a partir de eso, del típico científico loco experimentando con electricidad y riéndose, el tipo de cosas con las cuales la gente asocia a Tesla, aunque Tesla está bastante lejos de estar loco, aunque sí era bastante Bueno, incomprendido. en sus últimos años, en sus últimos años sí ya había un nivel de desequilibrio mental que sí, no puedes decir de una manera que no sea locura. Entonces, yo sí estoy un poquito de acuerdo con el término de científico loco, porque básicamente es hasta los últimos años. Tesla al parecer ya ha sufrido problemas de incluso envenenamiento por alimentos, y sí, en sus últimos años ya tenía un desequilibrio mental bastante marcado. Pero en el periodo en el que dedicó a hacer desarrollo científico, hizo muchas cosas que aún hoy día siguen teniendo repercusiones tecnológicas, más allá de lo atractivo que puedan ser las bobinas de Tesla, como mencionabas, y que incluso ahora se les utiliza en diversos espectáculos, ¿no? Un detalle para que vean que aquí todo está planeado. Christopher Nolan tomó elementos de la vida de Tesla y su trabajo, y los puso en una de sus películas anteriores. Entonces, para que vean que hoy que vamos a hablar de Dark Knight Rises, el tema de Tesla también viene a colación dentro de esto, porque Tesla aparece como personaje en The Prestige, ¿no? Una película que realizó Christopher Nolan entre Batman Begins y Dark Knight. Sí. Y bueno, en este caso el protagonista es Robert Joseph Johnson, que es un científico trabajando para una instalación del gobierno, que él bautiza como The Compound, que sería algo así como... no sé, ¿cómo lo traduciría esto, Alberto? ¿Cómo te decía qué, perdón? The Compound. Compound. ¿Downtown? No, Compound. Compound sería el complejo, refiriéndose Claro. a un lugar, una instalación, complejo. La instalación donde trabaja el complejo. Bueno, él tenía un amigo con el cual trabajó siendo desde pequeños admiradores del trabajo de Tesla. Y él, por accidente, llega a descubrir los diarios secretos de Tesla con su famosa libreta negra, que son unos documentos que se cree que existen, que habrían sido confiscados por el gobierno de Estados Unidos a la muerte de Nikola Tesla. Y que él llega a tomar posesión de ellos, y esto le permite concluir el trabajo que él está realizando con su amigo, que es un aparato que permite, me parece que desviar proyectiles. La idea es crear una especie de escudo de antimisiles en Estados Unidos, modificando básicamente la estructura atómica del aire, poder solidificar el aire a fin de, por ejemplo, bloquear la llegada de un proyectil, o también disparar un rayo de partículas como el que diseñó Tesla para combatir a ataques aéreos. Bueno, entonces el amigo está obsesionado con esta idea, y él, al descubrir esta información de Tesla, logra completar un experimento propio que le permite descubrir. Él pensaba torcer el continuo espacio-tiempo para poder transportarse de un lugar a otro sin moverse, pero descubre a través de esto que existen universos paralelos, y logra viajar entre ellos. Y esto le permite concluir que los experimentos de Tesla probablemente ocasionaron desastres como lo que fue la explosión en Tunguska, que se atribuye a un cometa. Él piensa, o se postula aquí la teoría, que tal vez se deba a un experimento que realizó Nikola Tesla. Entonces, esta posible destrucción enorme que podría generar el experimento lo lleva a sabotear la investigación de su amigo y huir del complejo, destruyendo toda esta investigación porque él piensa que hay solamente un fin militar para el uso de esta tecnología y no quiere que se dé. Bueno, y esto lo lleva a una vía errante saltando de universo en universo, para lo cual se dedica a la financia robando arte. Por ejemplo, viaja a un universo paralelo, roba un cuadro de Picasso y lo vende en un universo distinto, y con eso financia su vida escapando todavía del complejo, que logra descubrir la manera de seguirlo a través de los universos y tratar de obtener estas libretas de Nikola Tesla, porque lo que desean ellos es completar el experimento y llegar a concretar esta tecnología que anhelan. Para lo cual, por supuesto, la gente o un personaje en particular del compuesto que es del complejo, que es Sal Krau, no va a trepidar en ningún tipo de artimaña o de o, no le tiembla la mano para eliminar gente con el fin de conseguir esta tecnología. Y bueno, el personaje Russell también tiene sus cosas extrañas en este caso. Por ejemplo, él empieza a desarrollar un romance con la esposa de su mejor amigo, y eso es lo que empieza a ocasionar una ruptura en la amistad de ellos. Esta mujer, que es muy ambiciosa, es Maya, una mujer que lo marcó a fuego y por la cual él, pensando en la muerte, se realizó un tatuaje en el brazo para, a pesar de que la quiere olvidar, no lo puede ni lo quiere hacer. Así que se va mezclando esta historia, que es un poco ciencia ficción, tiene este carácter apocalíptico, y además es una historia de, no de amor necesariamente, sino más bien de pasiones descontroladas que llevan a una inminente destrucción del mundo y las decisiones que toma el personaje principal para evitarlo. A mí lo que me llamó la atención de Russell desde que se anunció el proyecto y empezó a darte previo es que no es la clase de proyecto que uno esperaría del creador de Bone, ¿no? El arte sigue siendo lo mismo, es un arte muy, muy limpio, con un uso muy marcado de contraste de luz y sombra, pero el uso en una historia tan diferente a lo que es Bone es lo que me sorprendió en su momento, ¿no? El tener a alguien que se hizo famoso a partir de hacer un cómic que uno bien podría ver como una película animada de Disney de su época clásica, haciendo una historia bastante más oscura que funciona en varios niveles, con asesinos, conspiraciones y científicos locos. Entonces me parece que es algo que quien conozca a Jeff Smith solamente por su trabajo en Bone o lo que hizo, por ejemplo, de Capitán Marvel para DC Comics, se va a llevar una sorpresa, ¿no? Porque aun cuando el arte es perfectamente reconocible y como Jeff Smith, la historia hace que se vea completamente diferente. Recuerdo que Smith en entrevistas, cuando estaba apenas preparando el lanzamiento del proyecto, hablaba de sus influencias. Son cosas que uno dice, ok, si te gustan hacer esas cosas, ¿cómo fue que terminaste haciendo Bone? Porque mencionaba que algunas de sus películas favoritas, por ejemplo, eran Blade Runner y la trilogía de Bourne. Entonces uno no asocia esa clase de historias con su trabajo en Bone, que es algo que él creó siendo un niño. Entonces, decía que la idea de esta serie la tenía desde hace varios años, pero no quiso empezar a trabajar en ella hasta que completara la mencionada Bone, y fue hasta que finalmente acabó con aquella exitosa serie que se puso a trabajar en esto. Me parece que es una historia bastante compleja, interesante. Tiene que ha sido un poco más de 3 años en lo que la hizo, ¿no? Los 15 números de la serie, y si no mal recuerdo, ya hay colecciones de los primeros 10 o 12 números. Me imagino que los últimos números será un cuarto tomo que completa la colección, y es algo fácil de conseguir y que es una lectura bastante recomendable. Sí, son 4 tomos en total. El último se llama, traduciéndolo al español, Los diarios secretos de Nikola Tesla. Y sí, como tú dices, pero me parece que fue un poco más de tiempo, fueron 4 años, porque los primeros números, que eran más largos, de 32 páginas, lo sacó de a dos y tres por año y después aceleró la producción una vez que se sacó de encima la producción de algunos proyectos relacionados con Bone, como la publicación de las ediciones en color de la serie y algunos otros proyectos complementarios. Así Sí, yo que por eso mencionaba 3 años, porque Sean Michael Bone terminó a mediados del 2007 y después fue más o menos un año entre las ediciones en color, lo que hizo en DC y demás. Entonces a mí yo tengo me la parece impresión que de que... empezó el año 2008, no estoy completamente seguro, si no fue el 2008 fue el 2009, lo cual ya serían 4 años en total, 4 o 5 años se demoró en completar la serie. Bueno, yo estaba calculando que empezó en 2009, entonces eran 3 años y meses, pero sí, tomando en cuenta que son 15 números, parece como un periodo de tiempo largo, pero creo que es la clase de proyectos que uno agradece que le dedique el tiempo a hacerlos para contar la historia de la manera que él quiere y no tratar de ceñirse a un esquema de publicación que pudiese afectar la calidad de la serie. Claro, empezó el 2008. 2008, ok, entonces son cerca de 4 años, dependiendo en qué momento. Entonces son 15 cómics aparecidos a lo largo de 4 años, pero la verdad es que valió la pena la espera, ¿no? Es una serie muy, muy interesante. La historia tiene tintes de géneros, como mencionaba, no asocia con el trabajo de Smith, ¿no? Tiene intriga, espionaje, acción, que es algo que realmente me sorprende ver las secuencias de acción que incluye la serie, porque es algo que te sorprende cuando lo único que has visto de él son cómics dirigidos a un público más infantil. Sí, también tiene violencia explícita, también tiene desnudo dentro del dibujo que entrega Smith. Así que si por casualidad pensaron, por ejemplo, en entregarle Bone a un niño, Russell definitivamente no es para un niño chico. Tampoco es una lectura para adultos tan grandes. Probablemente de 13 años hacia arriba no haya ningún problema con leer la revista si se preocupan en ese caso de, digamos, de las divisiones etarias que administran para las películas generalmente. Pero no es una lectura infantil en ningún caso, es una lectura ya para lectores jóvenes, adultos hacia arriba. Y es una historia con harta acción. También con muchas referencias históricas, porque Nikola Tesla es parte esencial de la historia y Jeff Smith lo entiende, y en vez de entregarle al lector la tarea de averiguar quién es Nikola Tesla, él realiza, incluye parte de la biografía y de los experimentos de Nikola Tesla dentro de la historia. Porque al ser los protagonistas admiradores de la obra de Tesla, y estar su trabajo basado en los trabajos de Tesla, él muestra esa admiración a través de estas narraciones de los experimentos que realizó Tesla y de la biografía de Tesla, que, como tú dices, hacia el final de su vida se habla de que se perdió, que se volvió loco en el fondo, y lo que habla otra gente es que el tipo está frustrado y también un poco envidioso porque él se arruinó, fue arruinado por uno de sus socios, fue traicionado por Westinghouse, fue traicionado por JP Morgan, fue traicionado por Edison, con el cual trabajó. Entonces, él una vez que es arruinado con un proyecto en que él quería crear energía gratuita para distribuir por todo el mundo y transmitir imágenes, algo que habría sido como la televisión unos 40 años antes. Si hubiese resultado, él se recluyó porque no pudo seguir financiando estos experimentos que lo hicieron tan tan famoso en el mundo. Y se cree que varias de las teorías que él elaboró, que ya no pudo transformar en experimentos debido a que no tenía el financiamiento para hacerlo, eran teorías funcionales. Se habla, por ejemplo, de que creó varios proyectos como asesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, preocupado por la invasión a Yugoslavia, ya que él era de origen de ese lugar del mundo. Así que hay una mezcla de mito con realidad en cuanto hay mucha gente que piensa que varios de estos experimentos que diseñó Tesla son absolutamente factibles y viables. Y Tesla, por ejemplo, también perdió mucha credibilidad cuando empezó a atacar públicamente las teorías de Albert Einstein, que él las considera absolutamente equivocadas. Él tenía una visión de lo que era la electricidad y de lo que significaba la electricidad en el tejido de la vida, que no era muy compatible con las visiones que tenía Albert Einstein respecto de la teoría de la relatividad, por ejemplo. Así que toda esa esto que hace que uno piense un poquito más en física, a pesar de que no tenga idea del tema, y en cómo funcionan las cosas a un nivel cósmico, hace que la historia se sienta de una relevancia mayor, y los personajes también tienen una fuerte historia de relación personal, de este profundo romance de esta mujer que dejó marcar al protagonista y que vuelve a aparecer, porque el hecho de que él pueda saltar a mundos paralelos significa que también puede ver versiones paralelas de estas personas que para él significan tanto. Así que es definitivamente una lectura muy recomendada. Si se logran conseguir los cuatro tomos que componen la serie, probablemente lo van a disfrutar mucho. Y también se trata de una serie que probablemente vaya a aparecer en un gran tomo gigante, como lo hizo con la serie de Bond, que fue recopilada en un tomo grande. Así que tal vez quieran esperar por esa edición para conseguirlo, pero una de las ventajas que tienen los tomos recopilatorios que existen actualmente es que se tratan de ediciones grandes, donde pueden ver el arte en un tamaño superior al de un comic book normal. Así que eso también es bastante interesante. Y el arte de Smith no es tan bonito, por así decirlo, si no lo han visto antes, pero sumamente atractivo, principalmente en el diseño de páginas y de secuencias de acción, que es realmente excelente. De hecho, si se tomara eso como boceto y lo completara un dibujante que fuera más detallista en los acabados, sería más impresionante la revista, pero ya de por sí es muy interesante el trabajo de Smith. Sí, algo importante aquí es señalar que Smith trabajó en animación durante mucho tiempo, incluso llegó a tener un periodo de tiempo en el que fue parte de uno de los estudios de animación de Disney. Entonces, esta es una de las razones por las que su narrativa gráfica es tan, tan limpia, ¿no? Me imagino que él trabaja en desarrollo de secuencias, entonces su arte es muy, muy dinámico. Si bien no es muy atractivo visualmente, la forma en que cuenta las historias y cómo fluye la historia gráficamente es algo que caracteriza su trabajo sin importar la cantidad de detalle, ¿no? Es otro caso, como mencionaba hace un rato, de Lemire es alguien que es efectivo en su manera de contar historias, tiene un trazo bastante limpio y como mencionaba, él gusta de crear contrastes con la luz y la sombra. Creo que no lo hemos mencionado, la serie también fue publicada en blanco y negro, no a color, que es la forma en la que él prefiere trabajar, lo mismo pasó con Bone, y la publica bajo su propio sello, ¿no? Que es Cartoon Books. Lo que sea es de que vaya a haber una edición grande es lo más probable, ¿no? Digo, si Bone, que es una serie mucho más extensa, la pudo poner en un solo tomo, creo que no habría problema para que haga lo mismo con Russell. Y es algo que volvemos a lo mismo, es de repente el darse cuenta de que realmente hay muchas opciones de lectura allá afuera que son diferentes a lo que estamos acostumbrados a encontrar en las dos editoriales grandes, ¿no? Marvel y DC tienen ya un nicho de mercado muy específico. Pero a veces voltear a ver hacia afuera y cosas que hay afuera ofrece opciones bastante interesantes como es el caso de Russell o de la mencionada donde va el Wilder. Sí, definitivamente. Ahora la gran diferencia, diría yo, entre el arte de Lemire y de Jeff Smith, aparte de que no se parezcan en nada, porque a grandes rasgos de lo que podemos describir, a grandes rasgos de lo que podemos describir hablando, es que Lemire hace crea atmósfera Lemire, eso es lo que hace Lemire, crea atmósferas con el uso de la tinta y de la tinta diluida y de las imágenes y el uso minimalista donde a veces lo único que hay es un rostro triste que él hace con rayas muy muy sueltas, muy muy libres. Y en el caso de Jeff Smith el arte es mucho más limpio, no usa, por ejemplo, tinte, ¿cómo la llamaste tú en español? Aguadas, como le dicen, es de diluir la tinta. De tinta diluida, no usa aguada. En este caso, Jeff Smith es solamente trazo sólido y es mucho más dinámico en el diseño de secuencia. Obviamente, la historia lo requiere porque Russell es un cómic que en muchas ocasiones es una historia de acción, así que requiere que haya dinamismo en las escenas de acción. En cambio, la historia de Jeff Lemire, como decíamos, es puramente de sentimientos, de emociones, de melancolía, así que requieren distintas cosas y ejercitan músculos distintos de la narración que hacen cada uno de estos artistas. Y creo Otra que cosa que ambas historias valen muchísimo la pena. Sí, dime. es importante mencionar y los elementos de ciencia ficción que contiene la historia, los mundos paralelos y las teorías de Nikola Tesla, sería importante mencionar que Smith es un apasionado de la ciencia y que antes de empezar a escribir esto se puso a estudiar textos científicos sobre teoría de cuerdas y física cuántica. Él mencionaba que consiguió muchos libros de Stephen Hawking y Carl Sagan para entender las posturas de la ciencia respecto a ideas de mundos paralelos y viaje entre dimensiones. Entonces es ciencia ficción, pero bien, bien fundamentada, ¿eh? Es algo, como decimos, no es la clase de cómics uno acostumbra a encontrar. No es el Digo, clásico la Majamama o el Mumbo Jumbo sí, no. del cómic No, de superhéroes. no son ideas sacadas de la manga para ponerlas ahí, que es algo muy muy común, sobre todo en el género de superhéroes. No, nadie se preocupa porque tenga un sentido lógico lo que está escribiendo, y en el caso de Smith sí se tomó la molestia de buscar teorías científicas al respecto antes de integrar todo esto a su historia. Entonces, es una serie muy recomendable. Es algo, si están fijados con el arte de Smith, los va a sorprender. Si no conocen Bone ni han visto ningún otro de sus trabajos, es algo que del mismo modo los va a sorprender porque no es la clase de cómica a la que uno está acostumbrado. Sí, definitivamente. Bueno, Alberto, creo que si no nos queda otro comentario, tendríamos que hincarle el diente a The Dark Knight Rises, ¿no? Híjole, lo malo es que después me van a dar ganas de vomitar. No, no, creo que aquí no vamos a estar de acuerdo porque ya oficialmente vamos a empezar el comentario de Batman y probablemente también comentemos un poquito de la trilogía en total, así que a los que no quieran saber nada, que no quieran spoilers de Batman, vamos a comentar la película con spoilers, les recomiendo que adelanten el capítulo hasta el próximo capítulo, porque de aquí hasta el final, hasta el cierre del podcast, vamos a hablar solo de la película. Ok, entonces, Alberto, tu opinión de la película, porque tu reseña fue moderadamente positiva. Sí, vamos, a mí se me ha acusado de ser demasiado duro con Christopher Nolan y sus películas. Hay que aclarar, no me parece que sea un mal director, no encuentro que sus películas sean malas. De hecho, Batman Begins me gusta bastante. Con Dark Knight tengo algunos problemas que al volver a ver la película se fueron acentuando. Y en este caso sí me parece que el cierre de la trilogía pues tiene muchísimos problemas. Entonces, básicamente mi problema no es decir que las películas sean malas, sino que sí encuentro un poquito molesto que estén tan sobrevaloradas, ¿no? Que venga la gente a decirte que son obras maestras, que debe estar nominado para los Oscars, que ha cambiado para siempre la forma de ver una película de superhéroes. Me parece que son reacciones exageradas en las que de repente nos gana el fan, ¿no? Que es algo que suele pasar, pero no, la película no me parece mala. Es congruente con lo que estaba haciendo Nolan en las dos películas anteriores. Entonces, como trilogía funciona bastante bien, y creo que es la película que más tiene el aire de una película basada en un cómic, ¿no? Tiene más elementos de cómic que cualquiera de las dos entregas anteriores, pero sí me parece que es una película bastante irregular, con bastantes lagunas en la historia, algunos agujeros que sí parecen como que no debieron haber pasado algún filtro de edición. Incluso el estudio debiera haberle puesto algunos peros, que tengo entendido que sí hubo por ahí diferencias. Por ejemplo, con la voz de Bane, que en las primeras imágenes que se nos mostraron no se entendía nada de lo que decía, y aparentemente el estudio presionó un poco a Nolan para que se grabara nuevamente la voz de Bane para estas escenas. Pero la película en términos generales es una historia entretenida. La encuentro demasiado larga, dura más de 2 horas 40, pero en términos generales es entretenida. Básicamente molesta que vengan a decirme que es una obra de arte y es una maravilla, porque no lo es, está muy lejos de serlo, pero la encuentro entretenida. ¿Podría apuntar, por ejemplo, algún pasaje de la película que te haya parecido raro? Tiene algunos saltos de lógica que de repente no se entiende, ¿no? Digo, La película empieza 8 años después de los eventos en Dark Knight, y de repente nos encontramos con una ciudad gótica en donde el crimen ya es una cosa del pasado, ¿no? Entonces me parece que es un poquito irreal incluso pensar en una ciudad que tiene a Batman. Digo, no puedes pensar que vas a acabar de la noche a la mañana con el crimen. Digo, aquí está en un periodo de 8 años, pero no encuentro lógico que la ciudad se encuentre en un estado de paz. Había gente que comparaba la historia con cosas que pasan, por ejemplo, en Dark Knight Returns, y ahí nos encontramos con un mundo donde desaparece Batman y de repente el crimen vuelve a apoderarse de la ciudad. Entonces, como que me parece que es un salto un poquito ilógico, ¿no? El pensar que entre un vigilante y una ley más estricta para hacer a criminales puedan bastar para limpiar por completo una ciudad. Creo que era un poquito irreal pensar que esto fuera una forma de partir la historia. Dándole el beneficio de la duda, el pensar que sería un homenaje a Harvey Dent a 8 años de su muerte, digo, no es como si fueran 10 años o una marca en especial. Entonces creo que Crazy están un poquito forzadas para que calcen en la historia que quiere contar, ¿no? Pero era el día de Harvey Dent, que fue instituido después del Acta Dent, que se celebra anualmente, no era un aniversario de los 8 años, o sea, era Sí, uno vamos. de los 8 aniversarios que se habían efectuado con anterioridad. A lo que me refiero es a que estamos hablando de un fiscal que trabajó solo unos cuantos meses en Gotham, muere bajo circunstancias trágicas, Batman se echa la culpa y de repente se le hacen homenajes como si fuera el héroe más grande en la historia de la ciudad. Entonces, es Claro, a lo que me refiero, como que da pero algunos saltos lógicos. antes de morir participó en la captura del criminal más terrible que tuvo la ciudad, luego de haber encerrado en la cárcel a casi toda la mafia. Y recuerda que en la película murieron los capos principales de la mafia, murió el tipo que les... Batman ya había apresado a los más importantes que servían para el lado del dinero. Mataron al último tipo que le servía para lavar el dinero, murió el mafioso ruso, murió el sucesor de murió Marconi, que era el sucesor de Maroni, no, Marconi era el de la radio, nada que ver. Murió el personaje de el hermano de la Julia Roberts, murió en la película al final, atacado por Harvey Dent, que era el último de la mafia contra la que peleaba Batman en Batman Begins. Por lo tanto, ahí ya se estaba limpiando la ciudad, y el hecho de que él muriera el fiscal héroe de la ciudad también significaba probablemente que el resto de los fiscales de Gotham se envalentonaran en meter a la cárcel al resto de los malos. Creo que tiene un aire que uno puede hacer el lapso. O sea, si puedes hacer el lapso en Spider-Man, también lo puedes hacer en Batman. Tiene esa lógica de complete la oración. Por lo Sí, tanto, vamos, como a lo deja que me refiero es a establecida que. esa idea, creo que, claro, es como el mejor resultado posible a partir de la mentira que crearon Batman con Jim Gordon, pero tal vez, o sea, también es uno de los resultados posibles del final de la película anterior. Sí, pero vamos, a lo que me refiero es a que siento que de repente esos son demasiados, porque a diferencia de Spider-Man, Christopher Nolan siempre argumentó que quería ser una versión realista de Batman. Entonces, el pensar en que estoy haciendo una versión realista de repente que te pide esta clase de saltos lógicos me parece un poquito incongruente. Pero yo no ¿Puedes tomar salté ese punto? tanto, no salté tanto, no gané ni medalla de bronce. No sé cómo es la situación con el crimen por allá, pero en el mundo real, cuando matan a un capo de la mafia, hay dos o tres más que se pelean por ocupar su lugar. Entonces, el hecho de decir, ah, es que se murieron todos los jefes de la mafia, ya podemos encarcelar al resto de sus asistentes y asociados, se me hace un poquito irreal. Más allá de eso, okay, le puedes dar el beneficio de la duda con esto, pero mi principal queja con las películas de Nolan es el desarrollo de personajes. No siento que haya una lógica en cómo los desarrolla. En la segunda película, mi mayor queja es que teníamos un Batman muy chillón que estaba buscando un pretexto para renunciar en cualquier momento. Y el que 8 años después siga con la misma idea de que es que me quitaron la oportunidad de ser feliz y demás, lo encuentro un poquito molesto. Pero eso ya es más una cuestión personal que te puede saltar sin ningún problema. Pero hacia el final me parece que sí, de repente se cuenta de que tiene demasiadas cosas sueltas y empieza a dar saltos y bandazos de un lado a otro que empiezan a acumularse y te dejan en la disyuntiva de o empiezo a ignorarlo todo y dejo de tomármelo en serio, o le voy a encontrar más problemas de los que realmente tiene. Yo creo que, a ver, creo que el único o el gran problema de continuidad que recuerdo en este momento es que cuando Bane ingresa a atacar el lugar donde se transan las acciones en Ciudad Gótica, entra a pie y luego se escapa en moto, que es algo que alguien mencionó por ahí, y la verdad es que sí, de dónde sacó las motos no, nadie tiene idea, pero creo que eso así, de pura secuencia dentro de la película, es lo único inexplicable, porque cuando empiezan a analizar el plan de Bane, y con el descubrimiento final de que el personaje de Miranda Tate es Thalía, que lo dije yo cuando especulé sobre la historia de Batman, bueno, que en realidad era fácil de adivinar. Cuando descubres que este personaje es sumamente fiel a Thalía y que la intención de Thalía es destruir a la ciudad y que ella cuenta con antecedentes, ella sabe todo lo que pasó con el ataque que hizo Ra's al Ghul en la primera parte y sabe todo lo que sabe el resto del mundo respecto de lo que ocurrió con el ataque del Joker. Entonces, ella teniendo conocimiento de la verdadera identidad de Batman, planea un ataque que consiste en destruir primero a Batman para luego destruir Ciudad Gótica. Por lo tanto, eso justifica, por lo menos desde mi punto de vista, que funcione todo el plan, porque más que coincidencias, ella ataca por dos frentes. Por un frente tiene a Bane que no se oculta, que él asoma como jefe de una pandilla que quiere destruir la ciudad, y por otro lado ella se acerca como amiga, lo cual le facilita al ser aliada, presentarse como aliada de Batman, obtener la información que como enemiga de Batman no puede conseguir, porque Batman se la facilita simplemente luego de que ella fuerza la mano de Bruce Wayne a proteger esta tecnología. Así que por ese lado a mí me hizo sentido la historia, y creo que funciona bastante bien cuando uno tiene la revelación del final, que es la típica revelación de villano de ahora te voy a explicar mi plan maquiavélico en vez de matarte para lograr concretarlo. Esa es otra de las cosas que encuentro un tanto molestas, porque todo esto que acabas de decir de Talia lo descubrimos en 3 minutos y no lo descubrimos dentro de la historia. Lo descubrimos después de que le da una cuchillada a Batman a través de su oso todopoderosa armadura realista. Dedica 3 minutos a explicarle, ajá, no sabías quién soy yo, ni sabías que yo sé todo esto acerca de ti, y ahora te voy a explicar exactamente por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, pero cuáles son mis intenciones. Te voy a dejar aquí con mi todopoderoso e invencible esbirro vivo para que sufras mientras yo termino de cumplir con mi plan y esperando que no realices un escape imposible para que me puedas detener. Se me hizo de como villano de James Bond, pero de la peor época de aquellas películas. No, es como villano de Austin Powers. Principios de los 80. Sí, a diferencia de que aquí se lo están tomando en serio. Si lo hiciera como un chiste, yo me hubiera reído con ellos. Y lo hicieron en serio. Entonces, creo que una de las primeras reglas en un medio audiovisual como es el cine o la televisión es enséñame, no me digas. Entonces, en una escena donde en 3 minutos te explica de dónde viene todo, por qué pasó, cómo va a ser, y que termine con, bueno, ahora te dejo aquí con mi esbirro a quien de todos modos no le puedes ganar, a que sufras mientras acabo. Ojalá y no escapes para que me puedas detener. Es una tontería. La verdad es la clase de cosas que Nolan se plantea la idea de hacer cosas grandes y épicas y termina saboteándose él mismo con esa clase de decisiones, ¿no? Es un poquito triste ver cómo tiene un plan para hacer algo y es como que a la mitad se da cuenta de que no le va a alcanzar el tiempo y él mismo se sabotea y termina por tumbar los cimientos de lo que está construyendo. Básicamente ese es mi problema, intenta hacer cosas muy grandes, pero él mismo se sabotea para no conseguirlo. Yo creo que el problema y lo que puede generar la frustración con Nolan es que Nolan hace trampa en sus películas. Ah, siempre. La trampa que hace Nolan es que Nolan alterna los narradores cuando cuenta cualquier historia. Dentro de la teoría clásica que le enseñan a todo el mundo en el colegio de cómo se narra una historia, está el narrador en primera persona, el narrador omnisciente y una especie de versión mixta que es un narrador que es tercera persona pero que no es omnisciente. Y lo que hace Nolan es que alterna estas historias. Tenemos los momentos en los cuales sabemos más que los personajes, momentos en los que sabemos lo mismo que los personajes, y momentos en los que se supone que se debieran unir esas visiones de la historia, y a veces lo consigue y a veces no. Y depende de qué tanto uno quiera creer en la historia. Cuando uno logra unir los hilos de la historia de manera satisfactoria, se va a salir satisfecho de la película. Mientras más lo analiza uno, más incómodo se siente como lo unen, y a veces con el tema del entusiasmo de estar viendo la película uno no se da cuenta. Por ejemplo, en la primera, perdón, en la segunda película con el ataque del Joker, es muy la presencia de Ledger es muy magnética y el personaje se ve omnipotente frente a Batman, que cualquier tipo de ataque que realiza Batman, el Joker lo contrarresta. En su Pero interpretación del hermano perdido de Beetlejuice. okay, entonces Eso es su Joker, admitámoslo. Es tal vez la parte más molesta de Dark Knight, que incluso se le dio un Oscar, y todo esto tiene que ver más con el hecho de que haya fallecido antes del estreno de la película que con su trabajo realmente, porque si uno ve la película, su Joker es una creación que se da en la cabeza del espectador, porque no es un villano que realmente sea temible. Entonces, como mencionas, tiene muchos vicios narrativos Nolan. Esto del cambiar de narrador constantemente es algo que siento que le resta seriedad a cualquier intento que tengas de contar la historia. Digo, el ejemplo más claro de usar esto para contar una historia, hay una película de los 80s que se llama Clue. No sé si alguna vez la viste, está basada en un juego de mesa. sí, con ¿cómo se llama este actor? Tim Curry. Ese, sí, sí lo vi. Básicamente es lo mismo, y ahí te juegan con esa idea, pues cada quien te cuenta su versión de la película y son cosas completamente contradictorias. Entonces, el recurrir a ese truco hace que Nolan se pueda salir con la suya tratando de mantener en suspenso a la audiencia, y me parece que es un truco bastante barato y que en los mayores casos no sale como él había pensado. Por eso es que molesta un poquito que se alaben tanto sus películas, porque son películas decentemente buenas, bien realizadas, generalmente se rodea de muy buenos actores, pero el problema que tengo con él es que de repente le dio por escribir solo sus guiones sin tener colaboración o tener la última palabra sobre el guión, y no es un buen escritor, es un buen director con buenas ideas visuales, pero no sabe escribir, y esto se nota cuando empieza a desarrollar personajes, porque sus personajes no tienen arcos lógicos. A Batman lo ves saltar de una persona obsesionada a de repente alguien que está dispuesto a renunciar a la primera oportunidad que se le presente. Después lo tienes como alguien retirado que de repente encuentra la motivación para regresar al mundo y volver a ponerse su uniforme. Entonces, son saltos que exigen que la audiencia sea quien complete su trabajo. En lugar de contarte la historia de una manera orgánica, deja hoyos que uno tiene que llenar para que la historia funcione. Y ese es mi mayor problema con la forma en que hace sus películas, porque esto es algo que hace a lo largo de toda su filmografía, desde Memento. Ok, volviendo al tema del Joker. El plan del Joker empieza a vencer a Batman a vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. Entonces uno en un momento puede parar y pensar cómo es que el Joker logra anticipar toda y cada una de las movidas de Batman. Es absolutamente ilógico. De partida, por ejemplo, hay una que no debiera poder anticipar, que es la muerte de Jim Gordon. Ahora, si uno lo analiza desde el punto de vista de que tiene comprado a Ramírez, que es uno de los policías en los que más confía Gordon, y a Wurtz, me parece que era, o Kurtz, el otro policía con el que se lleva a Harvey Dent. Bueno, de ahí puedes ver que parte de los planes los conoce por eso, porque tiene acceso a gente que tiene conocimiento de ellos en este caso. Así que eso, si quieres, por un lado, criticarlo, es absolutamente criticable, porque que el Joker planifique ser capturado luego de que destroza a media ciudad tratando de matar a Harvey Dent es un tanto ridículo. Pero si lo piensas como, bueno, tal vez planificó ganar ahí y en caso de perder, ganar después, bueno, tal vez podría ser, así que no es tan raro. En el caso de la segunda película, hay que insistir en el tema de la narración, porque creo que es la estructura base de la película, que es el tema de, para construir atmósfera, para generar ansiedad en el espectador, utiliza el narrador omnisciente, cuenta las cosas tal y como las vas viendo y te muestra todos los planes del malo, para que tú creas que el bueno no puede ganar. Y cuando el bueno es el que está tomando acciones, cambia el narrador para que tú solamente sepas lo que hace Batman. Incluso en ciertos casos te oculta parte de lo que hace Batman para poder sorprenderte con las supuestas planificaciones que hace el personaje. Ahora, una vez que Batman saca un helicóptero de combate, creo que tendríamos que reducir la lista de sospechosos a Bill Gates y Bruce Wayne para la gente que puede financiar ese tipo de cosas, así que es un poco inverosímil el tema de la identidad secreta, como siempre lo ha sido en los cómics, un problema que siempre tiene. Pero yo creo que la película funciona y sobre todo el arco del personaje. Creo, como tú, que no es satisfactorio desde el punto de vista de que uno como fan de Batman siempre espera que Batman sea esté cerca al menos de la mejor interpretación que o de la que más me gusta a mí, que es el Batman que hace Morrison en la Liga de la Justicia, que este que siempre está un paso adelante, que planifica cualquier contratiempo, que sabe lo que va a pasar, lo que no va a pasar y hace planes para todo. Entonces, ese Batman que es sumamente obsesivo, que en ningún momento se deja sorprender, queda de lado con la versión de Nolan, porque no es el Batman que construye Nolan. Ahora, yo creo que el arco del personaje dentro de la historia de Nolan no es tan cuestionable desde el punto de vista de que sigue la idea que ya se había planteado en la segunda película, que es el tema de deme una excusa para dejar de ser Batman, porque en el fondo ya logré parte de lo que quería, ya no puedo vengar la muerte de mis padres, ya estoy cansado de ser Batman y a pesar de que tengo una gran obsesión, creo que esto podría llegar a guiarme hacia una vía normal, y es el arco con el cual relacionan al personaje con Alfred. Alfred es su ancla, el tipo que le dice no te dejes envolver completamente por esta fantasía violenta de venganza y trata de llevar una vida normal y qué es lo que habrían querido tus padres realmente. Así que como sigue esa idea a lo largo de las películas, primero lograr domar la ira que tiene para lograr conducirla hacia algo más menos autodestructivo que pelear en cárceles en Asia, transformarse en una especie de justiciero dentro de la ciudad, como ya no logró vengar la muerte de sus padres al serle arrebatada la posibilidad de matar al asesino de ellos, se desquita con los criminales, luego la relación que tiene con esta amiga de la infancia lo impulsa a ver, contemplar la idea de abandonar esa vida y luego la muerte de ella le quita cualquier esperanza de lograr llevar una vida normal, así que ese arco que es bastante, por acá decimos mamón de parte del personaje, en el sentido de que se deja dominar por sus sentimientos de una manera depresiva, tiene sentido dentro de la historia que cuenta Nolan, lo encuentro yo. Tiene sentido hasta cierto punto, pero insisto, el problema es que exige que sea el espectador quien llene los huecos o le dé sentido. El arco de personajes lo hace muy por encima y es saber quién lo pesca y el que no lo pesque no me importa. Entonces yo sí encuentro que los saltos de repente son demasiado largos y es un poquito molesto el tener que hacerlo uno en vez de que él te lo dé. Lo que mencionaba de los personajes. El papel de Miranda Tate, por donde quiera que lo veas, tiene muchos problemas, ¿no? Es una mujer que tiene años tratando de encontrar al recluso Bruce Wayne. Ya cuando descubres quién es y por qué, tiene sentido que lo haga. Lo que no tiene sentido, por ejemplo, es que de repente en un lapso de 24 horas finalmente consiga conocerlo, se convierta en su principal socia y aliada comercial y se meta a la cama con él. Es algo que son demasiados saltos. Incluso Bruce Wayne, que es una persona emocionalmente inestable, de repente lo ves con Miranda Tate y un rato después está besando a Selina Kyle. Entonces, no me parece que haya mucha lógica en cómo maneja los personajes, y ese es mi principal problema con las películas de Nolan. Independientemente de que te haga tomar saltos lógicos para poder seguir su historia, lo que hace con los personajes es similar a lo que hace, por ejemplo, en cómics Brian Michael Bendis, que no respeta lo que está haciendo con el personaje, sino que el personaje se tiene que moldar a lo que él está haciendo con la historia, sin importar si tiene o no sentido. Okay. Bueno, ¿y qué te pareció Catwoman? Está a nivel de Michelle Pfeiffer, ¿o no? Visualmente es excelente lo que hace con ella. El personaje es complejo. Uno desearía que le hubieran dado más espacio para hacer el personaje porque volvemos a lo mismo. Tú tienes que tomar saltos para entender las cosas que hace, ¿no? Te la pinta como una mujer egoísta y de repente al final vence todo su egoísmo para regresar a ayudar a Batman. Entonces, como que no te dan tanto pie a entender esto y es a lo que me refiero cuando digo que el manejo de personajes es ¿por qué está haciendo eso? Porque es lo que necesito en la historia, no te lo justificas en los personajes a través Pero del diálogo, sea la mejor manera de hacerlo. es como vía por el afán de martirizarse de Batman. Eso es lo que la conmueve, porque primero lo traiciona y luego lo ve volver y piensa, bueno, Mejor esta vez lo ayudo. Aunque probablemente habría sido mejor simplemente arrancar, que es lo que le propone en algún momento. A mí, bueno, Anne Hathaway, por supuesto que es muy bonita, pero el problema que yo le veía al personaje es que para hacer escenas de acción, no para ser ladrona, que para eso no hay problema, sino que para escenas de acción, de combate, se ve ella muy, muy delgada, muy, muy pequeñita comparada con los físico-culturistas que son los seguidores de Bane. Así que al principio no me convencía para nada verla pegando patadas y combo y que fuera a noquear a alguien, porque yo creo que es como una palmada de guagua la que te puede dar pero como ella vende con convicción esa idea, uno después ya se olvida del tema y se mete en el personaje. Y creo que sí, me habría gustado que lo trabajaran mucho más porque está esbozado casi al pie de la letra de lo que es una mezcla entre el Catwoman del año 1 de Frank Miller y Catwoman de la reinterpretación que hicieron Darwyn Cook y Ed Brubaker en el relanzamiento que fue por ahí por el año 2001, 2002 me parece. Sí, vamos, es a eso es a lo que me refiero. Más que crear personajes, crea herramientas para poner en su película. Entonces, el personaje sale de la nada y a pesar de que Anne Hathaway hace un buen trabajo con el papel, no tiene mucho con qué trabajar. E incluso el final lo siento demasiado forzado dentro del contexto de todo lo que te marcó. Insisto, el problema es, si tú ves la película una vez y la ves tomándolo como lo que es, divertimento escapista, no tiene mayor problema. El problema es si empiezas a pensar o buscar lógica detrás de lo que estás viendo, porque es encontrar inconsistencias, incongruencias y hoyos uno detrás de otro. Entonces, mi problema no es tanto con que Nolan haga así sus películas, sino las reacciones que provoca, que venga la gente a decirte es que es una obra de arte, es que es una maravilla, es que si no te gusta eres un imbécil. Entonces, mi problema más bien es con la recepción que tiene el trabajo de Nolan, que no me parece que sea tan bueno como la mayoría de la gente piensa. Es como un mago, un prestidigitador, Nolan, en el sentido de que hay gente que se queda ahí viendo cómo hizo el truco y hay otra gente que se deja llevar por el truco. Yo creo que sí, es un poco irritante cuando uno ve algo, cualquier cosa en realidad, no solamente Nolan, y encuentra la falla y hay gente que lo encuentra que es una maravilla. Me pasó, por ejemplo, con Batman Year One, que para mí fue una, como dice Homero, bazofia. Y para otra gente, wow, es la mejor historia que he leído de Batman. Y digo, pero tenéis que leer más Batman, ¿cómo es posible que eso sea lo mejor que has leído del personaje? Así que, sí, es frustrante, sobre todo porque hay algunas reacciones que han sido injustificadamente exacerbadas, de que la han encontrado prácticamente lo comparan. Esta es la mejor película que he visto en mi vida. Bueno, siéntate a ver El Padrino, siéntate a ver Apocalipsis Now. No es posible que esto sea lo mejor que has visto, significa simplemente que no has visto suficiente cine. No que la película sea mala, sino que realmente es deprimente. Si me dices que esta es la mejor película que has visto en tu vida, me preocupo, Así es. no le encuentro nada malo a que la disfrutes, pero sí una reacción de ese tipo. Digo, bueno, ¿y dónde está Taxi Driver, Marathon Man, Tarde de Perros, Padrino 2? En fin, tanta Sí, ¿no? película que es superior. Y lo que te digo de repente sacarse cosas de la manga, el final, si no hubieran insistido tantas veces durante la película con que el batiplano o batihelicóptero o bat o como le quieran decir, no tiene piloto automático, yo no tengo problema con la escena final. Pero así como la resuelven, yo estaba esperando que en la secuencia, en medio de los créditos, tuvieras una toma desde otro punto de vista, siguiendo al bat mientras se empieza a alejar de la ciudad sobre el mar, y vieras un borrón rojo que bajaba, arrancaba No, no, la no, no, no. puerta de la cabina y No, vuelve no, no, el no. borrón rojo, entonces te entiendo cómo fue que salió de ahí, y aparte No, sería no, no, no. plantearte la siguiente película, porque es un Deus Ex Machina lo que hicieron, ¿saben qué? ¿Cómo se escapó? Pues es que es Batman, es como me dicen, ok, después de que estuvo en el hoyo, ¿cómo fue que regresó tan rápido a Gotham? Hay que recordar que es un Batman que, o en este caso un Bruce Wayne, que ya no tiene dinero. Y que está en medio del desierto. Ok, hay una ciudad muy cerca. ¿Qué encontró en la ciudad? ¡Camellos! El camello lo llevó en menos de un día de regreso a Gotham. Son saltos que no tienen sentido. Entonces. Pero regresó como, no sé, se puede haber colado en el tren de aterrizaje de un avión comercial que iba rumbo a Gotham, que iba de Estaban. ninguna, de ninguna parte a Gotham. Estaba en medio del desierto y llegó a Gotham, una ciudad que fue aislada, cerrada y bloqueada. Yo sé lo que hizo, se metió en la joroba de un camello y fue transportado por los beduinos al aeropuerto más cercano. Y que tenían un vuelo directo a Gotham que iba a saltar todos los bloqueos y aislamiento de la ciudad. Así es. Sí, eso es lo que me refiero. También recuerda que fueron 5 meses en que la ciudad estuvo sitiada y el viaje le puede haber tomado un par de días. Se debe haber ingeniado de alguna manera Batman. Yo discutía con un amigo esa escena, que fue alguien de los... Fue alguien de los que defiende la película así, y ese es el argumento final que tienen. Es que es Batman. Es Batman. ¿Sabes qué? Yo tengo 3 películas tratando de encontrar a Batman en lo que está haciendo Nolan y no lo encuentro. Entonces no vengas con que al final, es que es Batman, por eso lo hizo. Entonces, digo, ese es el problema, que tiene demasiados agujeros que tú tienes que llenar o justificar por el director. Y eso no está bien. Como mencionas, el problema es cuando te dicen, es la mejor película que he visto. Tienes que leer más seguido y tal vez hasta debías considerar leer más cómics, porque no es una historia, ni siquiera está entre las mejores historias de Batman. Ni siquiera si la ves como un Elseworlds. Tiene muchos problemas y el problema es que se les valore tan alto. Básicamente ese es mi problema. Las películas no son malas, son buenas, son entretenidas, pero no son grandiosas. Lo que te decía de esta escena, que le digo, ¿cómo regresa? Es que es Batman. Si es que si no logra regresar a Gotham a tiempo, no merece ser Batman. Le digo, pues es que regresó porque el director necesitaba que regresara. No te está justificando nada en la historia. Me dice, sí, pero cualquier... Se te pasó la escena donde a Morgan Freeman le dicen que el piloto automático ya había sido reparado. Bueno, es que nada más es así como... Ya, o sea, oye, es que no le hemos dicho que no sirve, que no sirve, que no sirve. Ah, ya se lo puso. O sea, de repente regresa y... Pero está la escena donde Morgan Freeman le dice a Bruce Wayne que el piloto automático no funciona y que se entretenga él reparándolo. Y él después le dice que no lo tiene, pero en definitiva sí lo tiene, porque los técnicos le dicen que no, que no, el piloto automático... Pero le dice que no lo tiene... Batman le dice a Catwoman que no tiene, lo mencionan al menos 3 veces durante la película que no tiene. Pero en una de esas mintió. En una. Porque Batman ¿En las tres? Batman pelea sucio y Batman miente. ¿En las tres? Aparte la escena justo antes de que decida, ese es el problema, si hubiera sido Superman entiendes que de repente se sube todo. Un amigo propone. Yo creo que habría resultado mejor sin la escena de Morgan Freeman y solo con la escena del final, pero creo que después de que te criaron desde potrillo, lo menos que podía hacer es sentarte al lado de Alfred y invitarle una taza de café. Creo yo. Sí, pero, y aparte... Para mí, dentro de los planes de la película, el que más me llamó la atención es el tema de los fanáticos seguidores de Bane, porque entendía la lealtad de Bane con Talía, que qué sé yo, tienen una relación ahí pseudo-romántica, pero el fanatismo de los seguidores de Bane, que en el fondo lo está llevando... Es como un suicidio en masa en el fondo lo que están realizando, y el tipo no tiene características de culto religioso, es una especie de culto violento nomás, un reaccionario terrorista, pero la forma en la que lo siguen, como si hubiese algún tipo de ideario político o religioso detrás del ataque de Bane a Gotham City, es extraño, por lo menos a mí me pareció así. No, ¿y qué me dices de la escena de la muerte de Talia? ¿No te parece que es patético ver cómo está ahí doblada, aplastada, hablando entre susurros, y justo cuando termina de hablar, muere? Incluso hay por ahí un Tumblr donde todo el mundo puso escenas, el Tumblr se llama Gente Muriendo como Marion Cotillard, donde todo el mundo hace el truco de estoy como si nada y de repente, me muero. Y hasta sacan la lengüita, es patética la escena, y se quedan todos parados viéndola mientras está con su último discurso, en el que por cierto no dice nada. Y después dicen, okay, ahora hay que sacar rápido la bomba. Creo que tuviste por ahí un amigo en su blog puso que tal vez un final que hubiese tenido más sentido es si aparece Superman, toma la bomba y la lanza al espacio. Digo, es que para lo que termina siendo la forma en que será la película, cualquier Deus Ex Machina que hubieras puesto ahí funciona igual. Algunos más ridículos que otros, pero precisamente el final de la película es donde más evidente se hace que no tiene una lógica interna de lo que está haciendo y que termina por sacarse cosas de la manga y esperar que los fans queden tan impresionados con todo lo que había hecho que nadie proteste. Entonces creo que ese es el principal problema con la versión de Batman de Nolan. A mí particularmente su interpretación del personaje no me gusta por cosas que hace con el personaje en su desarrollo. Lo que decía, es alguien que tiene una obsesión con ser Batman, con tratar de acabar con el crimen en su ciudad. Es alguien que no tiene ni noción de lo que sería una vida normal. Entonces, ver lo que esté a la menor provocación intentando renunciar y añorando una vida normal, me parece que no tiene sentido. El otro, Batman es muchas cosas, pero de lo que tienes que admirar de él es el que, sin tener recursos superhumanos, puede resolver las cosas, que es un detective. Y aquí, lamentablemente, los principales recursos que tú ves de Batman son los económicos. ¿Cómo lo resolvió? Ah, porque tenía dinero para pagarse algo con qué hacerlo. Entonces, mi problema con el Batman de Nolan es su versión del personaje. Pero eso ya es una opinión personal. A nivel película, insisto, mi problema es los saltos narrativos que toma y el poco desarrollo de personajes que tiene. Pero, insisto, si no te la tomas en serio, que ese es el problema con Nolan, se toma su obra demasiado en serio. Si no te la tomas en serio, son películas entretenidas. Si yo creo que son buenas películas, a mí me gustaron. Encuentro, como dije, que el arco del personaje tiene sentido. Y creo que están bien. Creo que están lejos de ser perfectas. Y no estoy de acuerdo con tu apreciación de que Joker era como Beetlejuice. A mí me parece que la actuación de Ledger es buena. No sé si para ganarse el Oscar, porque el personaje no tiene tantos matices. Yo encuentro que algo que puedo criticar bastante de las películas de Nolan, y que es lo que más me saca de las películas, es que los personajes son símbolos y son conscientes de ser símbolos, algo que es muy raro que cualquier persona sea y se sienta. La gente no, a pesar de actuar mal, no se siente malo, siempre se justifica, se racionaliza. Eso es algo que hace todo el mundo, inventar excusas, etcétera. No, yo no soy así, sino que esta persona se lo merece porque es asá. En fin, el tema es que decir yo soy un símbolo de la justicia, o el discurso que le da el Joker a Harvey Dent, de que él es un símbolo del caos, o que Bane diga que es el juzgamiento de Gotham y cosas por el estilo, son un tanto ridículas, no sé si pensarlas, pero por lo menos decirlas en voz alta. Así que por ahí, por el tema de los diálogos, la película sufre bastante, porque los personajes suenan como cualquier cosa menos como personas, y siempre está ese carácter funcional de los diálogos. En muchos casos hay películas en las cuales los personajes hablan y no dicen nada. Hay otras como esta, en la que se transforman en, no sé, en panfletos filosóficos de cuarta, y se dedican a hablar de lo que simbolizan, de lo que es la ciudad, en fin. Entonces rompe la idea de realismo de la película abiertamente. La mete en un aire de debate filosófico que también quiere hacer la película, porque a pesar de que, no sé, de que se trate de bajarle el perfil al tema, la película también plantea ideas de terrorismo versus capitalismo versus etcétera. Nada de eso lo ahonda mucho ni lo explica bien, pero tira las ideas ahí como para darle resonancia o darle importancia a la trama. Así que eso también hace que uno diga, creo que están hablando de algo importante, no entiendo bien de qué es, pero Batman, una explosión, ¡oh! Entonces, eso termina distrayendo. Pero sí, hay mucha cosa que se tira a ver qué queda en la muralla, en las películas, en vez de tratar de hacer una historia concreta de qué es lo que está pasando. Así que eso a mí, por lo menos a mí, creo que no sé si hay tantos saltos lógicos insalvables dentro de las películas, salvo las motos que aparecen del aire, pero esa especie de ese afán pretencioso de meter tanto tema complejo en la película de una manera bastante superficial es distractor. Y creo que eso es uno de los problemas y de las virtudes que tienen las películas de Nolan. Si bien se caen o tropiezan, esta es la virtud, aunque se caigan o tropiezan, tratan por lo menos de meter temas que son más interesantes y tratarlos de una manera más interesante dentro de cine de espectáculo, que no nos olvidemos que eso es Batman, cine de espectáculo, nada más. Sí, vamos, insisto, mi problema es que están sobrevaloradas, son buenas a secas, nada más. Si alguien te quiere insistir en que son lo mejor que ha visto, pues es necear con alguien que no tiene argumentos para sustentarlo. No, insisto, no son malas. A veces puede sonar que mis comentarios son tratando de ir en completamente contracorriente, pero básicamente si termino haciendo eso es como una forma de balancear a toda la gente que dice que son exageradamente buenas. Entonces, son buenas películas siempre y cuando uno te las tomes en serio. Yo diría, si buena es un 6, yo les pondría un 7. En general, a la trilogía total, un 7 de 10 sería mi nota, a pesar de que tengo, que es la película en la que le encuentro mayor cantidad de problemas a la trama, es la segunda, sigue siendo la que me gusta más por un tema de que, igual que los cuervos, me distraen las cosas brillantes. Así que, sí, tiene más. Hay un conflicto más directo contra el Joker, que tiene escenas en las cuales logra expresarse de una manera más efectiva esa rivalidad, tiene más emociones más fuertes. El simple hecho de que muera Rachel, a pesar de que a alguna gente no le interese. El hecho de que yo creo que me habría gustado menos esa película, o tal vez me habría gustado más si la que hubiese muerto hubiese sido Katie Holmes en vez de Maggie Gyllenhaal. Pero creo que eso ya le da una potencia de los sentimientos de la película que hace que sea más atractiva, más llamativa. Esta otra película logra tratar de acentuar el hecho del triunfo del espíritu humano sobre el cuerpo para que el sacrificio del mártir logre redimir a la ciudad. Porque hay toda una cuestión mesiánica en la película que es bastante evidente a pesar de que no se haga mucha referencia al tema, aunque nunca tan patéticamente evidente como en Superman bosteza, perdón, Superman regresa. Así que, no sé, sigo gustándome más la segunda película, creo que es la que está mejor construida probablemente porque tiene una historia más sencilla es la primera, pero creo que falla poco por el tema de querer volar muy alto o tratar de simular que está volando muy alto Christopher Nolan. Y Sí, eso ese es mi otro es. problema. Ese es mi otro problema. Si estás comprometido a hacer algo grande y te vas a equivocar, equivócate en serio. Que si tu intención fuese una película épica, tu falla sea épica. Y yo siento que ese es el problema, lo que decía de que sabotea a sí mismo. Pretende hacer algo grande y memorable, y a la mitad del camino se arrepiente y lo hace a medias. Ese es la sensación que me deja ver sus películas. Como decías, Batman Begins es la más simple, y creo que por lo mismo es la que mejor funciona, porque es la que es más congruente consigo misma. Pero sí, como mencionas, el problema es ese, que terminas simulando volar más alto. Tú hace un rato lo comparabas con un mago. Creo que es una buena analogía, porque básicamente lo que hace es vender espejos de ilusiones. El problema es que la mayoría de la gente se los está comprando. Sí, bueno, pero definitivamente es mejor que Michael Bay, Ah, bueno, pero también porque es mejor que Michael Bay Paul. ni siquiera sabe enfocar la cámara, porque si me va a poner a dos robots gigantes peleando, lo mínimo que quiero hacer es entenderlo. Bueno, yo creo que esa es una crítica que le tengo que hacer a todas las películas de acción, excepto las de Bourne Identity, que es el tema de que quiero ver escenas de pelea que entienda. Si hay algo que disfruto del cine de artes marciales es las coreografías de pelea. Y si hay algo que me enfureció de Batman Begins es que lo único que veías era Batman inclinando la cabeza para un lado, un brazo que aparecía en la pantalla y de repente los malos estaban en el suelo. Y Y de claro. repente aquí sí te enseña las peleas completas, y son peleas aburridísimas, sin sentido, y que aparte carecen del dramatismo que debieran tener por el peso que tienen en la historia. Probablemente el traje dificulte el tema de crear coreografías más interesantes, pero hay que buscar la manera de que Batman sea físicamente imponente y en general que las peleas, yo quiero ver las peleas, no quiero ver a los malos en el suelo después de que un par de brazos pasaron por delante de la pantalla. Creo que ese es un truco que están utilizando mucho y lo que de verdad necesitan son coreografías y tomas. Usen plano americano, usen plano completo, pero eso de usar un primer plano para una pelea física me parece un crimen, es frustrante, Sí. es realmente terrible, no sé. A veces hay que usar planos más cerrados para engañar las percepciones y que cosas que no son cuando tienes 40 extra parezca que tienes 2000, pero hay otras situaciones en las cuales hay que ¿Para qué haces que un tipo engorde 40 kilos de músculo si le vas a mostrar la pura cara? En fin. Eso y de repente la elección de actores, ¿no? Digo, Tom Hardy es un muy buen actor, pero lo tuviste todo el tiempo bajo una máscara y Señor terminó haciendo su actuación en un voiceover. Y aparte, Wayne. Bueno, no creo que sí. no me sale la voz de Bane, pero tiene esa idea. Creo que es muy imponente físicamente Bane, pero tiene una voz que es muy, muy extraña. Y no estoy hablando de que se entienda o no se entienda, sino que usa una entonación y una teatralidad en el uso de las palabras que es muy llamativo, es muy curioso, no en el buen Sí, sentido. ahí fue, en alguna entrevista mencionaba a Tom Hardy que utilizó un dialecto de las Islas Británicas, me parece que del norte de Irlanda, para crear el acento de Bane, entonces sí, suena extraño. Y la otra cosa, lo que me refiero con de repente la elección de actores, Tom Hardy es un actor relativamente bajito, es al menos unos 8 o 10 centímetros más bajo que Christian Bale o que Morgan Freeman. Entonces hubo que recurrir a muchos trucos de dónde posicionabas la cámara y demás para dar la impresión de que era alguien físicamente más imponente. Entonces son esos detalles que me hacen pensar que de repente el cine de Nolan, las decisiones que toma son por mero capricho. Bueno, es más alto que yo, mide 1,75 m Tom Hardy y Christian Bale mide 1,80 m. El que se veía demasiado alto en comparación con Batman es Liam Neeson, que mide 1,95 m, me parece, en la primera película. Genial, ni a mí A se me todo hace esto, bastante alto. también tuve razón, hizo una escena en esta película de que no era grabación anterior, sino que tuvo una breve aparición en la película Liam Neeson, que fue bueno. Dentro de todo. Aunque honestamente me habría estado más contento con dos cosas. Que Liam Neeson apareciera luego de un exitoso paso por el pozo de Lázaro, que habría sido completamente dentro de la historia de Batman. Y en segundo lugar, creo que la escena del personaje de John Blake al final diciendo que su nombre legal es Robin es una porquería. Y voy a explicar por Si qué es una porquería. vas a hacer algo así de obvio, ¿por qué en Hazlo lugar bien. de John Blake no le pusiste Tim Drake desde un principio? Sí, tendría que haber sido Tim Drake o Richard Grayson, pero si vas a hacer fanservice, que es la única razón por la que está esa escena en la película, que es complacer a los fans, hazlo bien, hazlo con una referencia para los fans, porque si no, esa escena no tiene sentido meterla en la película. Si el personaje se llama Tim Drake, es un guiño a los fans. Claro. Y el después mencionar el Robin es lo que lo va a hacer obvio para el resto de la gente. Entonces, ese es el problema. Ese afán suyo de esconder las cosas y hacer las cosas en secreto termina por sabotear lo que quería hacer. Por ejemplo, Robin es para que lo entienda todo el mundo, y si vas a hacer una referencia para los fans, si quieres complacer a los fans, haz una referencia que complazca a los fans, no Que a... hizo una visual. No sé si lo notaste. Al final, cuando John Blake entra a la cueva a través de la cascada, trae una chamarra negra con un diseño en forma de V azul en la espalda, que Ya. es reminiscente del diseño del traje de Nightwing. Entonces, No me fijé, esa pero es es la referencia justamente visual. la misma escena que hay en Batman Begins de cuando Batman descubre la cueva y ve los murciélagos volar y todo el tema, repite exactamente la misma postura. Sí, entonces ahí la referencia visual es esa, el que trae un uniforme negro y azul. La Esa chamarra es reminiscente del traje, pero parte en particular no, yo creo que es el tema del nombre. Podría haber dicho mi nombre original era, no sé, Timothy Drake, y luego la gente habría dicho, ¿y por qué? Y tú le habrías explicado, no, es que Timothy Drake es un Robin que descubrió que, igual como cuando salieron de ver los Avengers y dijeron, ¿quién es ese que aparece al final, que están hablando? No, ese es Thanos, que es un villano. Ahí, que tú tienes tu momento como estrella, el momento en que todos tus amigos te dicen, oye, tú lees cómic, ¿qué pasó ahí? Ese momento no lo quitaron con una referencia que para que la entendiera todo el mundo la echaron a perder. Y no es mi frustración no haber tenido la posibilidad de brillar explicando cuál era la referencia, sino que esa escena se justifica únicamente para complacer a los fans. Y si vas a complacer a los fans, hazlo bien. Si no, saca la escena. sí, no sé, creo que ya le tiramos bastante. ¿Quieres concluir Tú con alguna última precisión? le tiraste bastante, yo le tiré moderado. No, no le tiré tanto. Pero en esta vez yo fui el policía, bueno. Fuiste demasiado condescendiente. Nunca se había Pero en fin. referido a mí con esas palabras, demasiado condescendiente. Wow. Esta es una experiencia nueva, ya no me siento como el malo de la película. No te preocupes, seguramente en el próximo podcast tendré ocasión de recordarte lo mala persona y excesivamente crítico que eres. No, no creo que sea excesivamente crítico, creo que el resto es muy poco crítico. No es mi culpa, son todos el resto los que están equivocados. ¿Ven? Ahí volvemos al tema de la racionalización de la que estaba hablando yo hace un tiempo. Curioso, lo mismo dice Christopher Nolan, soy un genio, quien no lo crea, está mal. Bueno, pero ya sabemos que está equivocado en Nolan, no nosotros. ¿Ven? Creo que eso sería nuestro comentario. Esperamos que si ustedes amaron la película, rayar, no sientan ganas de... Bueno, esa es la ventaja de que no estemos físicamente en su presencia, que no nos pueden hacer nada, pero probablemente ya apagaron el podcast a esta altura. Así que lamentamos no habernos sumado al carnaval de Loa, pero creo que tampoco estamos siendo tan drásticos como algunas otras opiniones que he leído por ahí, que sea una completa basura la película, que eso me parece que es una exageración. Porque sí, ni yo exagero tanto en mis críticas. Sí, una completa basura es, no sé, los Transformers, así que esto ya no llega a ese nivel. Digo, si queremos tomar esa postura, Christopher Nolan es mejor director que V-Ball, entonces no hace basura absoluta. Sí, bastante mejor que Wall-E y bastante mejor que varios otros. Sí. Así que, bueno, con eso estamos cerrando el séptimo episodio del podcast. Salió un poquito más corto que en otras ocasiones. En 15 días más vamos a retomar las emisiones. Y recuerden que si solamente han escuchado el podcast, pueden leer nuestro blog en www.comicverso.org. Si desean comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a comicverso@gmail.com. o también a podcast@comicverso.org. Nos pueden encontrar en Twitter como Comicverso, a mí me pueden ubicar en Twitter como epedreros. Alberto, tu dirección de Twitter, ¿cuál era? Es albion2112. Albion2112 en el caso de Alberto. Y como saben, nos pueden, si se le olvidan todas estas direcciones, no tuvieron tiempo de anotar, ingresen una búsqueda en Google, busquen Comicverso y los va a dirigir a la página sin ningún tipo de problema. Así que, Alberto, no sé si te queda algo más que quisieras agregar a este podcast. No, creo que nada más reiterar la invitación a que nos comenten con su opinión de lo que estamos haciendo, en este caso con la prueba de Dark Knight Rises, si están de acuerdo con nosotros o consideran que estamos completamente equivocados, sería bueno que lo comentaran con nosotros para poder discutirlo, ¿no? Entonces, sería solo eso, la invitación a que nos sigan escuchando y a que se relacionen con nosotros por alguna de las vías antes mencionadas. Sí, hacemos todo esto también es para poder comentar y compartir la afición, así que eso es bastante de lo que nos motiva a realizar este podcast. Bueno, en este caso, y a propósito de que se están celebrando los Juegos Olímpicos de Londres, nos vamos a despedir con una canción que es un cover de los Beatles que realizaron los Arctic Monkeys, que apareció en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Se trata de una versión nueva de la canción Come Together. Y con eso nos despedimos, y por lo tanto, habitantes del futuro, en el momento que estén escuchando este podcast y donde sea que se encuentren, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, y que estén muy bien. Sintonícenos nuevamente. Hasta pronto. Hasta luego.